Viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 26. En aquel tiempo Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: "Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios". Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: "Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio". Palabra del Señor. Hay una fábula del padre Castellani que leí hace muchos años, en la cual había un hombre que tenía sembrado en su campo, tenía maíz, y veía que los pájaros iban, se posaban sobre las plantas de maíz y empezaban a picotear el marlo. Este hombre, pensando que le estaban haciendo un daño, comiendo la planta, comiendo el maíz, se propuso espantar a los pájaros con un arma, con tiros. Y así hizo, mató a muchos y otros se fueron para ya nunca más volver. Este hombre dijo: "Ahora, sin los pájaros, tendré una cosecha más eficiente, más rendidora". Pues no fue así. Al año siguiente cosechó menos del año anterior. A los 2 años su cosecha fue menor aún, el rendimiento. Y a los 3 años, luego de ese episodio, su rendimiento fue casi nulo. Cuando vio la planta de cerca, cuando vio el maíz de cerca, vio que sus plantas estaban todas agusanadas. Resulta que los pájaros, que él pensaba le estaban haciendo un daño, en realidad lo estaban favoreciendo, porque eran los que comían esos gusanos y de ese modo impedían que los gusanos destruyeran esas plantas. El bien que nos hacen se llama esa parábola o esa fábula. Y con ella el autor quiere decirnos que muchas veces las personas nos hacen un bien objetivo, pero nosotros, por una ceguera, no nos damos cuenta y, peor aún, creemos que nos están haciendo un daño. Digo esto porque en la parábola de hoy, perdón, en el Evangelio de hoy, Cristo realiza un bien objetivo, visible, real, concreto, la expulsión de un demonio, que además impedía el habla a una persona. Y cuando realiza esto, si bien algunas personas, dice el Evangelio, quedaron admiradas por este milagro, otras los más críticos, los de siempre, los escribas y los fariseos, la cúpula religiosa, teóricamente los más religiosos y los más instruidos, pero todo lo contrario, eran los más envidiosos y soberbios. Envidiosos porque Cristo era más sabio que ellos, era más profundo, era más espiritual, era más doctor y maestro que ellos, y ellos no podían aceptar esto de parte de Jesús. Además, Cristo proponía una doctrina en buena medida distinta a la de ellos, una doctrina que iba por el camino de la virtud, de la humildad, de la pobreza, actitudes contrarias a las que ellos predicaban y sobre todo vivían. Por eso es que le tienen una gran envidia, mucho rechazo por esa diferencia con respecto al Señor. Y de ese modo estaban ciegos en su mente, en su corazón, y por esa ceguera de la mente no podían visualizar el bien objetivo del milagro. Peor aún, empezaron a decir, dice el Evangelio, que Cristo hacía lo que hacía, de expulsar demonios y de curar enfermos, lo hacía porque, claro, tenían que dar alguna explicación, cuál era. Y eso lo hacía, decían estos hombres, porque Cristo mismo estaba endemoniado. Porque Cristo obraba, según ellos, por el espíritu de Satanás, o de Belzebul, como dice el Evangelio. Belzebul era un dios pagano que los judíos usaban ese nombre para referirse a Satanás o al padre o al príncipe de los demonios. Usaban ese nombre en un sentido despectivo, peyorativo, por tratarse de un dios pagano, que además quiere decir el dios de las moscas, el Belzebul, dios de las moscas. Bueno, dicen que Cristo obra así porque está poseído por este Belzebul o Satanás. Y Jesús les hace ver esa contradicción, porque claro, la ceguera de mente hace que la persona viva en contradicción, y les hace ver esa contradicción. Y les dice, no es posible eso, porque Satanás no puede expulsar demonios. Satanás no puede luchar contra sus mismos demonios. No puede él luchar contra sí mismo, lo cual sería una contradicción. Dice, si en una casa o en un palacio los que están adentro luchan entre sí, en internas intestinas o en internas palaciegas, esa casa va a la ruina. O ese reino va a la ruina, no subsiste, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, es decir, la ceguera de la mente, que es el pecado, produce ceguera. El pecado hace que no podamos ver el bien, hace que al final caigamos en estas grandes contradicciones, o llamemos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Eso es típico del fariseísmo y de la ceguera causada por el fariseísmo. Y el fariseísmo que causa la ceguera es la actitud de aquel que tiene envidia al bien de otra persona, de aquel que no es humilde, de aquel que es soberbio, no se deja enseñar, está muy aferrado al propio juicio. De aquel que, como estos personajes, se desviven por la imagen, por el qué dirán de los demás, por el reconocimiento. De aquellos que quieren ser, como dice Jesús también, más maestros que discípulos. Como Cristo es el maestro, sienten que Cristo compite con ellos para ver quién es más maestro. No son humildes, o sea, no quieren dejarse enseñar. Bueno, el pecado produce ceguera. Eso hay que saberlo. Y esa ceguera hace que ataquemos el bien real y, por el contrario, que promovamos el mal real y objetivo, como estos hombres, que con esa actitud en realidad no hacían otra cosa que favorecer a Satanás. En la actualidad, porque el pecado no cambia, cambian las épocas, pero los pecados y las virtudes son siempre las mismas. Con lo cual, la falta de humildad, la soberbia, el no querer convertirse, el orgullo, la envidia, eso genera ceguera, ceguera. Y también en esta época vemos mucha ceguera o mucho fariseísmo cuando las personas llaman bien al mal y mal al bien. Les pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. El aborto es una cosa mala, horrible, siniestra, porque es matar, porque es asesinar y porque además es destruir la psicología de una mujer, la cual sanarla luego o recuperarla cuesta mucho. Pues bien, a eso los fariseos actuales lo llaman como algo bueno. A eso que es realmente malo se lo presenta como una cosa buena a defender, por ejemplo, como un derecho humano de la mujer sobre su cuerpo, lo cual es una falsedad, porque aquí estamos hablando del cuerpo de un bebito no nacido, no del propio cuerpo. O por ejemplo, también se lo presenta como un tema de salud reproductiva, lo cual también es una falsedad, porque si hay matanza no puede haber salud, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo muy concreto de cómo algo que es malo se lo presenta como algo bueno. U otro ejemplo, una cosa que es mala, como la ideología de género o la propaganda homosexual, porque la homosexualidad es un desorden psicológico, es una anormalidad psicológica, es una patología. Y no una cosa buena o una riqueza o algo que favorezca a la diversidad cultural. Es un desorden. Con la ideología de género y con esta nueva reforma a la ley que se ha propuesto en estos días, lo que se quiere hacer es presentar de manera impositiva, dictatorial, porque la idea es imponerlo independientemente de lo que piensan los padres, imponerlo en las escuelas, en todas, privadas y públicas. En eso consiste la nueva reforma de la ley. Imponer algo que es de suyo un mal, de suyo un desorden, de suyo una anormalidad, imponerlo como una cosa loable, buena, enriquecedora. Otro segundo ejemplo de cómo algo malo puede ser presentado o juzgado como bueno. Y eso es por una ceguera que causa, repito, el pecado y también que causa la ignorancia. O también puede ocurrir al revés, que algo que sea realmente bueno, objetivamente bueno, por la ceguera, lo juzguemos como algo malo. Por ejemplo, creer que una persona que me está haciendo el bien, realmente el bien, porque me corrige, supongamos, alguien que me corrige, yo, dolido por el orgullo, porque me ha corregido, o dolido porque me ha mostrado algún defecto, me ha descubierto algún defecto o algún pecado o algún vicio y me lo ha dicho, dolido por eso, porque es el orgullo herido o porque es la miseria descubierta, enseguida empiezo a atacar a esa persona y empiezo a decir que eso que la persona dijo es un error, que está equivocada, o que la persona es mala, o que la persona tiene algo en contra de mi persona, y empiezo a juzgarla negativamente y a desacreditar su corrección fraterna, o a creer que esa corrección en realidad es una cosa mala, o es un prejuicio que la persona tiene contra mí, etc. ¿Ven? Otro ejemplo de cómo algo bueno, como una corrección fraterna, yo puedo, por falta de humildad, etiquetarla o atacarla como si fuese algo malo. Bueno, podríamos seguir abundando con ejemplos. Pero esto, repito, es propio del fariseísmo. Tenemos que pedir al Señor que nos libre del espíritu farisaico para llamar bien al bien y llamar y juzgar al mal como mal y no quedar confundidos. Finalmente, en el Evangelio de hoy, Jesús dice que los demonios salen de algunas personas, pero luego la persona queda serena, la casa queda limpia, dice Jesús, pero luego pueden venir mayores demonios y la persona terminar peor que al principio. Aquí se refiere a los casos en los cuales las personas hemos sido limpiadas en nuestra casa del alma, limpiadas por la gracia del bautismo, por ejemplo, hemos sido exorcizadas por el sacramento del bautismo. Personas o pueblos enteros incluso, pero que luego por una desidia espiritual, por una dejadez espiritual, o por no acompañar las obras o el bautismo por no acompañar la fe del bautismo con obras, porque el bautismo debe ser acompañado de obras de caridad. No basta con la fe, son necesarias las obras de amor también. Por esa razón, por esa dejadez, si nos descuidamos en la vida espiritual, podríamos terminar peor que cuando no teníamos siquiera el bautismo o la gracia primera. Y es que es peor la ruina espiritual o es peor la culpabilidad de aquel que, conociendo a Cristo, lo ha rechazado con respecto a aquel que ni siquiera ha conocido a Cristo o ni siquiera ha sido bautizado. Pidamos al Señor, podamos nosotros que hemos sido limpiados en nuestra alma con el bautismo, podamos crecer en la fe bautismal, crecer como buenos hijos de Dios, pidamos al Señor hacer obras de amor, porque, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Obras de amor, obras de caridad, para de esa manera tener limpia nuestra alma, que los demonios no entren, para de esa manera crecer como buenos hijos de Dios. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.